El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos las primeras vísperas de una fiesta muy importante que hay en la Iglesia Católica, más aún una solemnidad litúrgica, que es la Asunción de María al cielo, en cuerpo y alma. Desde hace ya muchos siglos, los cristianos, los católicos, han creído que la Virgen María no solamente está en el cielo, como tantísimos santos que están en el cielo, con el alma, sino que ella, por ser inmaculada desde la concepción, por no haber conocido el pecado, por haber quedado exenta de todo tipo de maldad y de corrupción, ella goza de Dios en el cielo con su alma, pero no solamente, sino también con el cuerpo. La muerte vino al mundo. Como dice San Pablo, la muerte vino al mundo por el pecado. Lo que provoca la muerte, dice la segunda lectura, es el pecado. ¿No es cierto? Si Adán no hubiese pecado, los hombres no moriríamos. En la muerte, tanto la física como la espiritual, es consecuencia del pecado. Con lo cual, es lógico pensar que la persona que no conoció el pecado, en el caso de la Virgen María, tampoco conoció la corrupción del sepulcro. La muerte, y no solamente la muerte, la corrupción que trae consigo la muerte, ¿no? La corrupción corporal. No sabemos si la Virgen murió físicamente o si la Virgen fue asunta al cielo antes de morir. Ustedes saben que en Oriente, los cristianos de Oriente, e incluso los católicos de Oriente, de rito oriental, celebran la dormición de María. Ellos dicen: María durmió, o se durmió. No murió, y dormida fue asunta al cielo con su cuerpo, por los ángeles. Por eso la imagen de la Asunción, la habrán visto, es la imagen de la Virgen María, y abajo en los pies de la Virgen, angelitos, ¿no?, que la llevan al cielo. Cuando el Papa Pío XII, en el año 1950, promulgó este dogma de la Asunción de María, no definió cómo terminó la muerte terrenal de María, lo dejó abierto. Algunos dicen que murió y que resucitó, como su hijo Jesús, de hecho. Otros dicen que no, que María durmió y fue llevada al cielo. Es un dato, si se quiere, secundario. Lo importante es que la Virgen está en el cielo con su alma y con su cuerpo. ¿Qué quiere decir que esté con su cuerpo? Quiere decir que ella ya goza de los privilegios totales de la redención. Cristo ha venido a salvarnos de la muerte espiritual, que es el pecado y que luego, en términos de eternidad, es el infierno, pero también ha venido a salvarnos de la muerte física. Con su resurrección, al tercer día, Jesús, ¿qué nos dice? Nos dice: yo vencí a la muerte, la espiritual y la física. Yo vencí. La vida puede más que la muerte, sobre todo la vida de Dios, ¿no? El amor de Dios puede más que la muerte. Cristo es el primero. ¿Quién sigue a Jesús? ¿Quién imita a Jesús? La Virgen María. En ella la redención ya se dio totalmente, plenamente, absolutamente, en su cuerpo y en su alma. En cambio, muchos santos que están en el cielo con Dios, ustedes conocen ya muchos santos y santas, a los cuales rezamos siempre, en ellos todavía no se dio la redención plena, porque el cuerpo está en la tumba. En algunos santos los cuerpos están incorruptos, con lo cual algo ya deja ver Dios en este mundo, de esto de que la gracia evita la corrupción, la santidad evita la corrupción. Estamos llamados a la inmortalidad también con el propio cuerpo. Pero están ahí, ¿no? El cuerpo está ahí, están muertos, físicamente muertos. En cambio, en María es distinto. Por eso decimos que ella es el modelo más pleno, más acabado de la humanidad redimida por esta doble redención de la cual ella ya participa, la espiritual y la física. María, la Virgen María, es la humanidad perfecta, digamos. La Virgen María es la humanidad que Dios soñó, la humanidad redimida en todos los aspectos, espirituales y físicos. La Virgen María es el triunfo de la gracia por sobre el pecado y sobre la muerte. La Virgen María es el modelo al cual todos tenemos que mirar. Por supuesto, primero Jesús, ¿verdad? Pero pasa que Jesús es Dios, hombre y Dios. En cambio, la Virgen María es plenamente hombre, o mujer en este caso, ¿no? Igual que nosotros. Solo que no tiene pecado, pero es una persona humana, una mamá humana, una mujer. A ella hay que mirar para entender mejor qué significa ser un hombre nuevo. Algunos hoy hablan de una nueva humanidad, un nuevo hombre, un nuevo orden mundial. Algunos hablan de eso. Pero para nosotros la nueva humanidad es Cristo y con Cristo su madre, la Santísima Virgen María. El hombre ya salvado, el hombre redimido, el hombre feliz. Y eso lo hace Dios, la gracia de Dios en primer lugar. ¿Por qué la Virgen María no conoció el pecado? ¿Por qué la Virgen María no conoció el sepulcro, la corrupción, la muerte? ¿Por qué la Virgen María está en el cielo con su cuerpo también? Por la gracia de Dios. La gracia es lo contrario al pecado y es lo contrario a la muerte. Por la gracia de Dios, porque Dios la eligió. Pero además de haberla Dios elegido, lo cual es mucho, pero hay algo más en María, y es que ella se dejó elegir, por decirlo así. Ella respondió generosamente a la elección, porque Dios te puede elegir, Dios puede poner en vos el ojo y decir lo quiero o la quiero llamar, la invito, la convoco, le doy esta misión, este encargo, pero luego está la libertad de cada uno. Y Jesús dice, muchos son llamados, pocos son elegidos. ¿Qué quiere decir? Que Dios llama a miles y millones, y de hecho, ¿cuánta gente bautizada hay en el mundo? Millones. Pero, si bien Dios llama a muchos, no todos son elegidos. No porque Dios sea elitista o discrimine, sino porque nosotros muchas veces al llamado que Dios nos hace le ponemos un obstáculo, le ponemos un pero, decimos no quiero Señor, no quiero Jesús, te agradezco Jesús, pero seguí camino, ¿no? Como dice el poeta Lope de Vega, ¿cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía, y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana? Es decir, el ángel pasa por casa y me dice, asómate, viene Jesús. Y nosotros que salimos por la ventana y le decimos, mañana te abriré, para lo mismo responder mañana. Es decir, muchas veces obramos así, ¿no? En cambio, en la Virgen María esto no ocurrió. Ella le dijo que sí, colaboró. Ella es quien es, primero por la gracia de Dios, porque Dios la llamó, pero también porque ella colaboró. Dios no nos salva sin nuestra colaboración. Como dice San Agustín, aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Con lo cual le pedimos a la Santísima Virgen, ella que fue tan generosa con Dios, fue tan servidora del Señor, fue tan dispuesta a la gracia, que también nosotros no pongamos obstáculos, resistencia a Dios, sino que también podamos decir como ella al ángel, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Hoy, en el día de la Asunción, en este triunfo de la gracia que Dios hizo, la gracia de Dios en la Virgen María, que también la gracia de Dios pueda triunfar en nosotros, para lo cual le pedimos al Señor, por medio de la Virgen, esta docilidad a la gracia, esta docilidad al Espíritu Santo como la tuvo ella.